¿Cómo están, cabrones? Se viene la semana previa hiperreligiosa. Esta semana ya se siente hiperreligiosa, ¿verdad? Mientras esperamos que por la tele nos bombardeen con Jesús de Nazaret, la pasión de Cristo, Jesús en California, no crucifiquen a hippie, las aventuras de Jesús, Jesús, la revancha, bueno, todas las películas que puedan imaginar, Jesús hablando con Chucky, Chucky se evangeliza y todas las cuestiones que puedan llegar a través de la televisión y alguna que otra película de romanos de esas que nunca faltan en esta semana, todo está en orden, ¿verdad? Bueno, sí, digamos que todo está en orden, no tenemos tiempo tampoco para decir todo lo que está en desorden, mientras los obispos hablan y hablan, y todo, bueno, sí, es verdad, hay alguno que otro que practica los pasos de Michael Jackson frente al espejo, pero en la política internacional todo tiene un revista especial. Berlusconi, por ejemplo, el primer ministro italiano, ustedes lo conocen, bueno, si no lo conocen, no se pierden demasiado, pero es menester conocerlo porque prometió retirar las tropas de Irak, luego de lo frustrante que fue todo ese rescate con la rehén italiana y que los mismos norteamericanos se encargaron de casi dejar como colador. Bueno, él dijo, voy a retirar las tropas de Irak, en perfecto italiano, como lo estoy diciendo yo en este momento. Y su amigo tejano rápidamente cajó el teléfono, lo llamó y dijo, bueno, cosas que suele decir George W. Bush para convencer a la gente, y entonces en esos momentos lo convenció, como decíamos, a Berlusconi para que retire las tropas, pero que las deje, es decir, las retira pero las deja, Italia se va, pero aún queda, y todos tienen una gran confusión en el nombre del padre, del hijo y de su madre, claro, Bárbara. ¿Quién sabe qué hace Bárbara? Yo me imagino preparando pastelillos con bandas y estrellas, y ella va al mercado, por ejemplo, y se cruza con alguna otra amiga de por ahí, y dice, ¿a qué se dedica tu hijo? Mi hijo es presidente de los Estados Unidos. ¿A qué se dedica su esposo? Ah, su esposo fue presidente de los Estados Unidos. Ah, y otro, y tengo otro hijo que fue gobernador del estado de Texas y actualmente, y yo digo, pinche vieja, ya no sea mentirosa, sin embargo, es la mera neta, pero todos estamos religiosos, decíamos, en esta semana, hasta imagino que los guionistas de Carrie irán a misa. En Argentina, una representante de la lucha por los derechos humanos dijo que el Papa se quemará en el infierno. Claro, yo si fuera el Papa diría, carajo, me hubiera divertido un poco más si eso fuera cierto. Bueno, en síntesis, lo que nos interesa a nosotros es que subieron absolutamente todos los precios en todas partes del mundo, no importa en qué país estés, sube el precio de la nafta, el de los alimentos, el de los impuestos, todos menos los salarios, claro, pero a no desesperar, porque a lo mejor puedes empezar a creer en la reencarnación, y si crees en la reencarnación, todo tiene un distinto, uno se pone como más positivo. Algún día, a lo mejor te mueres y te toca dentro de 168 vidas reencarnar en la familia real británica. Imagínate, tus problemas pueden pasar a ser otros, como, oh, mamá no quiere venir a mi boda, o ya no sé a qué sirviente utilizar para mandar a comprar mi Viagra sin que lo detenga alguien del The Sun o algún otro diario amarillista. Pero ese es el problema de pertenecer a la realeza. Mejor no tener demasiada sangre azul. Mientras en el Zócalo mexicano se llenaba de gente y los perredistas contaban votos. No, estos son míos, estos son tuyos, esos son míos. Bueno, callémonos y sigamos así. Pudimos entretenernos con las imágenes de un nuevo sismo en Japón. Siempre novedades. Igualmente los japoneses están como ya tan acostumbrados que ni siquiera entran en pánico, solo dicen y tratan de seguir el movimiento de los edificios. Yo creo que cuando me anuncian un desastre en cualquier parte del mundo, dicen incendio en España, bueno, ya lo veo, inundaciones en Alemania, ya lo veo, tsunami en Hawái, y pues que lo veo, pero ese sismo en Japón, ya de nuevo, algunos japoneses se mueven y ya no, como que no causa sensación. Pero hubo otras cosas que ocurrieron esta semana: reformas en la ONU, firmas para levantar la pared de las fronteras, bombas, atentados, fútbol, culos que nunca deben faltar, por supuesto, para saciar la atención de los ciudadanos que religiosamente ya planean qué hacer con estos días no laborales que están por llegar. Siempre pasa lo mismo en realidad con los días no laborales. Tú esperas los días laborales con ansiedad y cuando llegan los días no laborales en realidad no sabes mucho qué hacer. Y cuando terminas de echar la hueá ya debes empezar a trabajar de nuevo, así que la frustración está permanentemente. El mundo sigue dando vueltas, las noticias no se detienen y se conoció que un soldado de la policía militar salvadoreña fue detenido, acusado de violaciones y agresiones sexuales contra al menos 8 mujeres. Otro drama de poner cabrones armados en las calles con una placa y no decirles para qué se debe usar la pistola. Pero bueno, ahí están, otra semana más, a trabajar, a estudiar, a echar la hueva con disimulo o descaradamente, eso sí, a colaborar para tratar de entender por qué cuando nos levantamos cada mañana y observamos por la ventana, algo nos dice que será otro día de caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chamanes crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 191ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda Tirate, su amigo, el señor Lagartica. ¡Hola, amigos del Lunes Santo! ¡Ya estamos santificados, glorificados! Nuestros pulmones que han recuperado el 5% de su capacidad torácica, en mi caso, toda la capacidad torácica. O sea que estoy, muchas gracias, he luchado mucho para recuperarme. Sí que sí. He bajado en mi... todo. Mentira, pues siempre hay que bajar algo, ¿verdad? Para recuperarse hay que bajar algo. Lo hemos bajado la calidad. Si tú estás escuchando alto volumen este programa de radio, pues sube el volumen. Sube más. Si lo estás escuchando bajo, sube el volumen. Si lo estás escuchando a través de la red de retransmisoras terrestres, llama por teléfono y diga que coloquen el transmisor a más alto volumen. Sí. ¿Lo puedo manejar desde ahí? Bueno, no importa, aunque sature. ¡Chinguen su madre! Empezamos así, violentamente, sí, en el día de hoy, para celebrar el día interamericano del mico, ¿no? Porque él se le debe un día, es verdad, mico, porque lo que has trabajado no tiene nombre, es decir, tiene nombre y se llama mico. Vamos a comenzar con alguien que está triste, y estará triste, y seguirá triste, el Barça ha salido campeón, aunque ustedes lo nieguen, y el capitán Mineiro ya lo sabe, ya lo sabe y lo acepta, está casi como aceptado desde hace tiempo. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el triste capitán Roger Mineiro. Arriba el ánimo, capitán. Y ni los aplausos de los marineros escoceses se le pueden levantar el ánimo a este don que anda triste y cabizbajo, meditabundo, y que se ha bajado el casco hacia la altura de los ojos, por lo tanto no sabemos si está durmiendo o está despierto. Póngale. En estado de alerta permanente, señoras y señores, debo presentarles ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sí que sí, que sigue bailando. Sigue bailando y hace titilar su ojito, parpadeando, con una especie de pestaña que se ha puesto de metro y medio y que... Sí que sí, ten cuidado, sí. Puedes No pesa mucho eso, muda. No te, por eso, así como cara de dormida, claro. Se debe al peso de unas pestañas postizas. No, y ahí está, no pesa, ya lo estás manejando, ¿eh? Los sacrificios que hay que hacer para verse bella. Sí que con sí. Ustedes, señoras y señores, el técnico a cargo de este viaje. Él es... Mico. Grande Mico. Y sus sacrificios. Claro, Mico, hay sacrificios en aras de una causa y en aras de otra. Tus sacrificios no son para verte bello. Ya sabemos. Es verdad, sí. Dice que ya se ve bello. Ya se ve bello. Naturalmente bello. Si vamos a empezar a mentir, no sabemos a dónde llegaremos. Igualmente, aunque vayamos con toda la verdad, tampoco sabemos nuestro destino. Lo que sí sabemos es que ya no estamos tan solos en la madrugada, tarde, noche, mediodía, donde la grilla nos ha ubicado en esa fabulosa radio que es Frecuencia Cero. Sí que sí, la rompe. La rompe. Todo nuevo. Hernanda y Sitch vestido de oso, Carolina. Hermoso. Javier disfrazado de astronauta. Realmente, sí, esto es maravilloso. Y un aguante grande y un saludo muy grande para la gente de Frecuencia, sobre todo nuestros compañeros de trabajo, que ya no estamos solo de grilla del año lanzada y un éxito absoluto sin precedentes, con gente volviéndose millonaria en todas partes del planeta. Damas y caballeros, es todo por ahora, ya nos vamos, ¿verdad? Sí. El programa termina aquí, les agradecemos mucho, y ustedes que están ahí sentados en sus chambas, sentados en sus lugares, pensando y pensando, sí señores, vamos a sortear los abismos causados por nuestros miedos. Vamos a recuperar el valor de desconocer nuestros límites. Vamos a dejar de día historias para que de noche se despejan. Y vamos a realizar actos heroicos que solo queden en nuestras conciencias. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Eu estou ouvindo sua rádio ao vivo. Manda um abraço para tu Brasil, São Paulo, especial para Pedro Borges. Não podemos abraçar todo o Brasil. Não, todo o Brasil é muito grande. Grande é um território muito amplo, sí, sí. E temos medo que as máfias que estão enquistadas dentro de lo que são os laboratórios de caucho interno em Amazonas, póngale, sí, nos den en la madre. Pero abrazamos aparte de Brasil. Sí, lo que podemos. Brasil, sí, lo que llegamos a abarcar. Pan de azúcar nomás. Un saludo para tu Brasil, ¿eh? Aquí está alguien que dice ser de Venezuela y nosotros le queremos decir. Esta es la primera vez que sintonizo la emisora y el programa está rehecho. Felicidades y a la chucha, a los que se quejan del programa. Hildener, eso, a la chucha. Venezuela, Hildener de Venezuela y a la chucha, Hola, hola, soy Pao Pao. Hola, Pao Pao. En Ecochea. Dice, no me llamo así, sino Paola, pero mis amigos me dicen así, porque tiene todos amigos tartamudos. Claro. No, dice, Pao Pao, le dice y ella los acepta, sí, ¿no? Sí. Dice, quiero decirle que el programa que escucho, lo escucho siempre, pero tengo un problema, porque me voy a estudiar a Mar del Plata, y yo soy de Necochea, y no encuentro la radio para escucharlo todas las noches. De Rock. Rock 89.7. Ha tenido la casualidad de que te vas a Mar del Plata y sí, Mar del Plata sí. Sigue retransmisor, así que nos seguirás escuchando. Dice, estoy planeando grabar todos los programas. No, te salimos más trabajo. Tarde igual. Ni mal, es verdad. A las 4 de la tarde del día siguiente salimos de Rock de todos. No, por la noche. Dice, sí, dice, bueno, también quiero mandar saludos a todos mis amigos de Necochea y que los voy a extrañar. Chau, besos a todos aquí también y sigan con las huevadas y que está buenísimo el Pao Pao. Se llama así. Sí. Mientras vas a Pao Pao, ten cuidado lo que hagas en Mar del Plata. Sí, recuerda, porque llevar es una ciudad así como muy cachonda, sí, la gente se pone así. Muy cachonda. Sí que sí. Muy arrecha. Si ves que los lobos de mar se mueven, Pao Pao, quédate en la cama. You. Do you know that bad girls go to hell? Archivo desclasificado. Nombre, el Mico. Dictamen en suspenso con prisión efectiva. Causa pendiente por saber demasiado como para llegar a jefe. Purga condena en el espacio. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora. En caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. Locombia, querida, más conocida como Colombia. Sí, pues sí. Aquel dignísimo país ahí en Sudamérica, dice el paisa de Medellín. Hola, paisa. Les escribo para pedirles un consejo y una autorización. En vista de que el niño elefante no tiene un culto bien organizado y en vista, además, de que no tengo un puto peso, me propongo organizar una iglesia llamada Los Testigos del Niño Elefante. Cualquier parecido con otra iglesia es pura coincidencia, con el fin de organizar los adoradores a nivel mundial del Niño Elefante y además recoger un poco de dinero. Les pido consejos acerca de cómo organizar el culto y para preguntarles si están de acuerdo con un 40% del dinero que se recauda en la iglesia. No. No sabemos si el niño elefante querrá tener algo referente a sus testículos. Sí, al niño elefante le vale madres y que ponga los testículos del niño elefante. Claro. Adoradores de los testículos del niño elefante. No. Suena así como promiso. Póngale, las alitas. Eso es otra cosa, la trompita. La trompita. Pero por no lo tan expuesto, pero a nosotros sí, nos los parece testículos. Sí, no, impropio. Pero está bien, 40% no, por menos de un 70%, pero no ponemos ni la piedra fundacional. Ah, no, claro. Ya nos sale. Y tomamos como ejemplo todas las iglesias. Sí, todas las religiones de claro, prácticamente sí, todo el mundo. Bueno, dice, y ojalá lean este mensaje en el programa para que los desintegrados manden sus opiniones. Atentamente, el paisa de Medellín, Colombia. ¡Ay! Oh, estamos organizando todo para generar un caos total. Y así es el niño elefante, no sí, cambie, sí, por favor. Hola, manes, ¿cómo están? Les saludo de acá, desde Juliaca, la ciudad más cagona que hay, porque me llega el pinche culo de esta ciudad. Quiero mandar unos saludos para la cabina de internet más famosa que hay en Juliaca. Ja. Cabina Fast Internet. ¡Ah, qué chingón! Sí. Una cabina para gordos. Sí, no, es una... Estaría chido. Una, no, este Fast, de velocidad. Ah, de velocidad. Ah, porque todo anda bien lento en Juliaca y entras ahí, ¡guau! Como un ya chingarazo, wow, sale. Sí, impresionante, y todavía no te abrió la página, ¿eh? Oh. Pero no importa, igualmente estaría bien una cabina para gordos. Sí que sí. Es decir, no, tú estás muy delgado, te quedas afuera. Esta es cabina para gordos. Ah, no, cabrón, yo quiero entrar. No, pero a mí no me gustan esas cabinas de internet que pone que estás al lado del otro cuate. Ah, y, sí. Y le estás viendo el porno que está viendo él y él está viendo tu porno, ¿no? Y bueno, para eso. Y bueno, pueden intercambiar. Es verdad, pero para eso es nada más. Córrete un poquito. Que pague uno. Córrete un poquito. ¿Dónde encontraste esa página? Cabrón, ¿cómo has hecho para sortear el firewall? Y en ese sentido, aportamos para cabina. cabina es para gordos. Sí que sí. Que haya amplitud y dónde poner el vaso de chela. Claro, porque no hay ni lugar. El culo, ¿no? Y, lógicamente. Claro. Esos pinches asientos que parece que se te entierran hasta que el occipucio. Bueno, y saludos a mis patas del alma. El tío Amelis, el tío Morris, el tío De Aniro. Y bueno, ya, me jalo porque mi pinche madre me está llamando. No es forma de referirse a una pinche madre. Es verdad. A tu pinche madre le debes decir, señora pinche madre. Nosotros podemos decirle pinche madre. Claro, pero cuando es la tuya, cuídala, protégela, sí, porque sí. Es la que te trajo a este pinche mundo. Bueno, me estaba llamando, pero no se preocupen, manes. Estoy en sintonía de la radio, ya nos vemos, güeyes. Saludos a toda la tripulación de la María de Tijuana. Saludos. Wow, la chúcara es de hola, hola, hola. Hola, barría. Chúcara, tantos tiempos. Chúcara, tantos. Ahí está, sí. La chúcara dice, sospecho que mi profesor de contabilidad es gay. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es muy musculoso. ¿Ah? Bueno, está ahí, sí. Es musculoso porque se dedica a hacer, ¿no? Sí que sí. Física, así. Es pelado, es calvo. Ah, sí, todos los pelados son... No, no creo. Ah. Eso, que sea calvo no quiere decir que sea gay. No, es musculoso, calvo. Puede ser, a ver, se me ocurren ejemplos, por ejemplo. ¿Musculoso y calvo? Claro. Tyson. Tyson, ahí está. No. Tiene voz finita. Ah, es verdad. Bueno, y una camisa, usa camisas pegadas al cuerpo. Ah. Bueno, eso, todos los musculosos usan ropa pegada. Me parece cuerpo. Que es bien chafa. Sí, es en medio, es claro. Está más que gay. Sí, es un naco. Sí. Sí, estuvo haciendo muchos ejercicios físicos. Uno, cuando hace ejercicios físicos, quiere que la gente diga: ¡wow! ¡Mira sus abdominales! ¡Wow! ¡Mira sus pectorales! ¡Wow! ¡Mira sus nalgas! Entonces, sí. Usan ropa ajustada. Hoy en día, con todo esto de la modernidad, la gente confunde todo. Es verdad. Está, por un lado, la. ¿Cómo se llama esto de Lenny Kravitz? Metros. Sí, que también es bien chafa. Claro, no importa, metrosexual. Sí, metrosexual. Por el otro lado tiene a los orangutanes. El orangutanes. Póngale, claro. Sí. Sí, no, que eso no, es mico. Otra, son micos que, claro, hacen ejercicio. Sí que sí. Bien. Que son los que están en las puertas de los antros. Claro, claro, los Póngale. De seguridad, por ejemplo. Y la gente confunde. Dice, tú eres calvo, musculoso, usas la ropa pegada al cuerpo, es gay. No, es de chafa. Sí, es de chafa. Y luego, bueno, y luego. Igualmente último, hay gay chafa, ¿no? Sí, así que no creemos que sea gay chúcara, ¿eh? Necesitamos no, no, no. Más pruebas aquí. Y dice, y tiene un tatuaje de un osito panda. Faltaba ese dato. Dato importante, chúcara, sí que sí. Tu profesor de contabilidad. Para mí es ecologista. Gay. Es, y bueno, está bien. Bueno, ¿no? Sí, es del Partido Humanista. Además, fue el único que me aprobó la materia. Ah, no, sí, chúcara. Es gay y está sí loco, sí. Además, ¿no? De ser gay. Bueno, lo has enternecido. Lo has enternecido. Un tatuaje de un oso panda. Hay que ser muy machín para llevar. Sí que sí, unos... ¿por qué mierda soy su claro. Yo me voy a hacer un tatuaje de un oso panda en ha todo el pecho. Ha tenido un oso panda y lo perdió. Es verdad, chúcara, averigua por qué tiene un sí tatuaje sí, de un oso panda. Sí, necesitamos saberlo. No podremos dormir sin saber no eso. No necesitamos averiguar por qué es musculoso, por qué no, es no, calvo, no. Por qué usa camisas. Ni siquiera si es gay. Ni siquiera si es gay. Lo que nos interesa es saber por qué hay una persona en todo este puto mundo que decide en determinado momento entrar a un lugar de tatuajes, encarar a ese señor tatúa calvo este con barba, panda, por favor. Con cara de drogadicto y decir, tatúame un panda. Claro. Hay que tener mucho huevo, sí estar bien sí. Machín para eso. Chúcara, bueno, saludos a tu profesor de contabilidad que ya nos sí que ha caído sí. Más que bien, El Aragán es de Lázaro Cárdenas, no el Aragán de Monterrey. El Aragán. El Aragán sin H. Sí, sin H, de Lázaro Cárdenas, ahí en Michoacán, México. Dice, pues, les vuelvo a repetir, un día antes de que el mundo se desintegre, no tengo ni puta idea de lo que haré mañana, así que no tengo ni idea de qué haría ese maravilloso día. Aragán, que la pregunta esté formulada en la página, en el sitio oficial de internet www. canaltrans.com en su sección radio y que cada vez que entres tú veas un vea lugar la pregunta, pero la puta madre me vuelven a preguntar lo claro, mismo. No es que te estamos siendo cargosos contigo y te no lo preguntamos no, cada no día. Una vez que lo contestaste ya está, sí, nos quedamos sí. Tranquilo y al carajo. Eso es para mucha gente que a lo mejor dice, ay, cómo me gustaría enviar un mensaje, pero no se me ocurre qué decir. Bueno, mando saludos a todos mis amigos. No, dije harías un la madre. Claro, exactamente. ¿Qué pasa, tripulación cósmica? Dice el inadaptado crónico de Hermosillo, Sonora, México. Hola, inadaptado. Y agrega, donde la esperanza se ha perdido y los rostros son grises. ¿Qué dicen de nuevo las supernovas y los agujeros gusano? ¿Cómo han afectado las fluctuaciones cuánticas de las cuerdas vocales de nuestra amada muda? Resulta que un amigo, que siempre ha sido muy religioso, de repente empezó a tener muchas juntas en la iglesia. Y nosotros pensamos, ah, qué tipo tan abocado, carajo. Pero algo pasa en esas juntas, porque al principio se acababan un poco tarde, después un poco más, y un poco más, y un poco más tarde. Ouch. Y antes que nos diéramos cuenta, eran unas pedas de la chingada. Así que nuestro amigo se iba a las juntas de la iglesia y llegaba al día siguiente hasta la madre. Luego no hace más que hablar de las viejas de la iglesia, donde hay morritas a granel. ¡Qué chingao! Morritas, amanecidas, pedas, a la mierda. A la próxima vez va a llegar un chingo de collares. Dice que tiene un retiro en la semana mayor. ¿Por qué no nos avisaron que ya habían abierto la primera iglesia del niño elefante? Es verdad, porque se hacen fundaciones de este tipo y nosotros ni enterados. Bueno, dice, y se va al retiro en la semana mayor. La semana mayor que viene es la Semana Santa. Póngale, sí. Oh, y se va a un retiro. Mi madre, me imagino que es algo así como un Mardi Gras. Dice, y lo mejor de la semana. Hay que ver si es verdad todo eso, porque quizás le dice a ustedes. Capa, no perder la amistad. Envidia. Uh-huh. No, es que me pongo pedote y le doy a todo lo que venga caminando por ahí. Sí. Hay gente que con tal de llevarte a su causa religiosa es capaz de drogarse para decirte, mira, madre, estoy pacheco, no como tú. En nada. Estoy pedote como tú. A mí también me gusta Nirvana, pero tú sabes que Kurt Cobain, antes de rajarse un tiro y pintar el techo de sangre, era religioso. Sí que sí. Y tú no te... Ven, que escuchamos disco de Nirvana, donde vamos en la... Y bueno, tú sospecha de todo. Dice, y lo mejor del asunto es que, bueno, van a hacer lo mismo. Así que el degenere será en serio. Pero ¿qué coño pasa en el mundo? El inadaptado crónico de Sonora, ahí, en Hermosillo, más específicamente. Cabrones, no crean todo lo que escuchan. No crean nada de lo que escuchan. No, nada. No, ni siquiera. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Hola, mentes desintegradas, ¿cómo les va? Espero que bien. Bueno, les cuento que me llamo Pamela Davis. Hola, Pamela. Tengo 18 años y soy de la provincia del Chubut, al sur, en la Argentina. Sí que al sí. Al sur, en la Argentina, para los que no viven en Santa Cruz y dicen, no, niña, tú estás al norte, en la Argentina. Póngale. Pero todo es relativo, efectivamente. Sí. Zanga. Dice, bueno, porque me encanta su programa y es genial y me divierten mucho. Ay, guardemos este mensaje para cuando estemos deprimidos y creamos que todo lo que hacemos es una mierda. Sí que sí. Porque nos llena de, me divierto, me sonreír, y yo, y muchas cosas. Les cuento lo que me molesta. Las personas que todo el tiempo cuestionan y te recuerdan las cosas que uno buchonea. El verbo buchonear en Argentina quiere decir delatar. O sea, yo le digo, señor Artija, ¿puede conservar un secreto? Sé que sí. Bueno, no le diga jamás a nadie que no puedo doblar el dedo índice. ¡Ah, el pirata no puede doblar el dedo índice! Eso es un buchón. Sí, póngale. ¿Entienden? Es el ejemplo que ha cundido por aquí. Dice, y nunca se acuerdan ni consideran los secretos que uno no buchoneó o se los guardó hasta ese día. ¡Qué bronca me dan! Dice, son unos desconsiderados ingratos porque nunca faltan esos que siempre te reprochan las cosas que uno buchonea, pero nunca recuerdan las que mantuvo un secreto. Nunca recuerdan lo bueno, siempre recuerdan lo malo, pero al fin, eso es un mensaje para los que ahora en más las personas se concienticen y valoren las cosas buenas y leales que pasan desapercibidas. Bueno, y antes de despedirme, dice, subido a una especie de púlpito y diciendo esto a toda la provincia de Chubut y a toda la Argentina en su conjunto, quisiera mandar un beso y un abrazo muy fuerte y decirle al pirata que me encanta cuando se ríe. Ríase, por favor. No tiene mucho sexy. Bueno, me gusta mucho su voz y tiene una risa muy linda. Cuídense y sigan existiendo por siempre. Ah, por siempre. Vamos a estar bien pinche viejos y nos van a tener que traer no existiremos por una siempre. Vasija para orinar. Bueno, dice, toda la mejor onda. Chau, Pame de Argentina. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, hola, conectando con la María Tijuana, manga de impotentes, les propongo que me manden a la muda para enseñarle algunos de los placeres de la tierra, es? Ya que es Rodrigo de Dinamarca. Rodrigo. La gente de Copenhague está como loca y creo que vamos a hablar con nuestros amigos. Yo imaginaba una cultura mucho más superior, póngale, en Dinamarca. Sí, un danés que viene... Sí. Démelo, bla, bla, bla. Un danés no, no es. No. Es un vikingo. Póngale eso. Esperábamos eso de los suecos. Claro. Esperábamos eso de algunos noruegos. Póngale. Esperábamos también hasta de un finlandés. Puede ser. Pero nunca de un danés. No, un danés. Pero bueno, Rodrigo evidentemente no es danés. No, no. Está trasplantado allí. Sí, sí, sí, sí. Y saludos de su amigo. Él insiste con que es nuestro amigo. Nosotros ya le hemos dicho, no te queremos, no eres nuestro amigo. Te odiamos con todo nuestro corazón. Hay fotografías tuyas aquí, le lanzamos dardos a la mañana cuando nos sí, que sí. Y él sigue encariñado con nosotros y nosotros no. No, no, no. Rodrigo, saludos a toda la gente de Denmark, menos a Rodrigo sí. Específicamente. Bueno, es la mía de acá del culo del mundo. Les escribe el Chiqui. Hola, Chiqui. Pero no es el Chiqui, no, no es el Chiqui histórico nuestro no. De Zárate, no. Otro Chiqui. No sabemos qué pasó con el Chiqui de Zárate, se perdió en algún culo. Viendo algún culo se perdió, fue caminando. Sí, sí. Debe estar por aguas calientes en estos momentos. Dice, ¿qué pasan programas repetidos en la radio donde yo los escucho? Es una cagada. ¿Qué radio? Pero, y no dice, porque es Cristian, cabrón. El Chiqui. Dice, ay, así que un fuerte, son todos unos hijos de puta, estoy, y a Vicky de Neco, que Neco es Necochea. Ajá. Dice, que está re fuerte, re potente, la muy japuta, dice. Bueno, y se mandan saludos entre ellos, pero la radio sigue transmitiendo el programa 114, que, donde dijimos que era el último. Fabrizio da Traviso, Italia. Ah, Vaffangulo. Vaffangulo, los Zurichi Bianco. Eso me gusta decir en italiano. Sé que sí. Los ratoncitos blancos. ¿Cómo es? Zurichi Bianco. Zurichi Bianco. Rata Blanca. Partuti. Rata Blanca, por ejemplo, sería el zumbole del poderoso Rock and Rulli di Zurichi Bianco. Rock and Rulli ya no suena Rock and Rulli. No, Rock and Rulli es en italiano. Sí, pero bueno. Pero ya no, otra cosa. Eso es Adriano Celentano cantando el rock and roll. Dice, bueno, hola a toda la gente. No se puede hacer rock and roll en no, italiano. No, no se puede. En italiano solo se puede hacer tarantela sí. Y música diabólica. Creo que sí, los italianos sí, sí. Tienen esas bandas diabólicas y dicen, adesso io sono un mutante dell'inferno. Sí, y el Vaticano está preocupado por eso. Bueno, a toda la gente del programa de radio más querido y más divertido de escuchar, dice, todos los días en la oficina, conjunto con unos amigos de trabajo, escuchamos y comentamos las charlas que no entienden una mierda. No, pero bueno, escuchan, sí, comentan. Adito, viene, ¿no? Lo interesante son todos los comentarios. Los comentarios claro. Que hacen los italianos que están ahí reunidos. No hay nada más lindo. Los italianos usan, por ejemplo, en verano, zapatos sin calcetines. Ah, sí que sí. Y combinan muy mal los colores. Sí. O sea, se visten muy mal. Existe esa especie de lugar común que dice, ah, el italiano se viste con un gusto que da fornaccio, ¿no? Sí, que da fornaccio. Que da fornaccio. Pero se visten como el culo, en realidad. Sí que sí. Combinan mostaza con amarillo, bueno, verde. Hace fama de que se visten bien. Claro, es el corte italiano de claro. La ropa, più bella. Bueno, pero este amigo nuestro sí es elegante, Fabrizio. Dice, todos los días en la oficina, conjunto con un amigo, escuchamos y comentamos las charlas con mucho gusto y esperamos que se lea este mensaje en el próximo programa. El sospecho es que pasados los días, los meses o los años, dice, no se encuentran mejores buenas y disponibles para hacer lindas cosas. Ah, mejores es mujeres. Ajá. La dona per tutti, no encuentra, es un grupo de italiani solteroni. Póngale ese. Que no encuentra fidanzata. Sí, porque la dona inmóvil. La dona inmóvil. Claro. Usted es inmóvil demasiado. Sé que sí. Y la dona inmóvil, déjela tranquila, por favor. El tema de las mejores, de las mujeres, quiere decir, ¿no? Sí. De las mujeres que se va día por día enfriando y los machos que se va calentando hasta quemarse porque falta materia prima. Por eso vemos tanto italiano y turístico que se va a las playas latinoamericanas. Hemos encontrado el causal. El causal. Y se las quieren poner hasta la caracola. Sí que sí. Dice, un agua viva y a follar. Mira, qué sé. Y hasta las meseras no quieren atenderlos. Sí, sí, porque están calientes. Están calientes que se les prenden de las piernas a las chicas de México, de Puerto como Rico. De, como perritos. A las chicas de Brasil, de Norte de Brasil, llegan los italianos. Dice, a follar. Es más, los barcos en los que llegan. Sí, dicen, a follar. Follare, sí. ¿No? Y ahí están. Dice, no se puede esperar una vez por año a llegar a Argentina, por ejemplo, y hacer todo nuestro día. Claro. Hasta la madre. Claro. Sí, sí. Es un nuevo perrito caliente. Dice, también mi amigo Ale Tiepo piensa todo eso y también a ello le falta la chicholina. ¿Pero dónde está la chicholina? Y la chicholina, ¿no está en el Congreso de Italia? Ya ¿o reventó? No, debe haber reventado al carajo. Dice, es todo eso lo que nos hace falta. Que a Italia le falta follare. Sí. Ya lo saben, amigos. Es un llamado a la solidaridad. Pero, de... Rafaela. Rafaela Carrá. ¿Qué está haciendo en ya, este momento? Ya no fornicare. El mismo Giulio Andreotti. No, no nos vayamos tan allá en el tiempo. Pero quiero decir, el primer ministro italiano. Sí, tiene, sí. Tiene cara como que follare, ¿no? Sí, tiene. Se lo ve así como relajado. No sabemos de, en qué circunstancias, pero ahí lo vemos. También muy, bueno, a Ale Tipo le mandamos un abrazo grande. Es para eso que nos hace falta, que nosotros sospechamos que el día de desintegre total está muy cercano. Aprovecho para enviar saludos a mi amigaza Alejandra la Gitana do Oriente. Un abrazo Fabrizio da Travieso, un bacio fuerte, fuerte. Sí, fuerte. Oh, cuando el italiano besa te deja la marca, sí, sí. De lo, pero de los dedos, porque te agarra tanto que así, ¿eh? Hola amigos, espero que estén bien. Les cuento que creo que voy a viajar a Bolivia, específicamente a Cochabamba. Ajá. Quisiera saber en qué frecuencia entra su programa, porque la verdad es recontra chido y súper divertido. Un saludo al mico, al pirata, a la gatita, bueno, a todos, desde Juliaca, Julisa. Mira, niña, en Cochabamba... Estamos en Tarija. Estamos en Tarija. Nosotros hemos decidido tomar Tarija como centro operativo en Bolivia, y si no nos pasa lo mismo que a Che Guevara, que murió en la selva boliviana, seguiremos en Tarija. Todavía no nos atrevemos a movernos de ahí. En Cochabamba, escucha otra cosa. Póngale no, ese. Radio Cochabamba. Póngale. O La Mañana de Cochabamba. Póngale ese. O Radio... Concha. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. Rubia es de Trujillo, en España. Hola, Rubia. Dice, hola, ¿qué tal? Y yo muy bien. Soy una estudiante universitaria de España. Rubia. Tengo, y rubia. Blonda. Claro. Y tengo un compañero aquí que dice que se aburre. Así que contaros algo. Oh. Y ah, bueno, ¿qué le podemos contar? No sé, el último anime. Le podemos contar el último capítulo de Chica Marioneta J. Ah, póngale, si sí que Candidate sí. For Godness. Lo que pasa es que no me los acuerdo. No, yo tampoco, ni los vi. No, eso, mándalo a ver televisión, ¿eh? Es sí. Mucho más entretenido que todo esto. Néstor Chávez es de Juliaca, Perú. Hola, Néstor. Y dice, hola, señores, soy Néstor, de Juliaca, Perú. Dice, les hablaba para pedirles un favor. Que le manden un chingo a su madre al Washman del casino Money Money. Dice que no me dejó entrar a su puto casino. ¿Por qué? Habiendo tanto, el muy mierda me detuvo y me quiso buscar en los bolsillos con su detector de metales. No sé, el muy pata dice, creo que es un gay. Ah, sí, porque se ha dispuesto que en todos los casinos del mundo haya un gay con detector de metal. Sí, sí. No sabemos por qué debe ser gay, pero aquí nuestro amigo sospecha, él es lo que sospecha él. Dice que chingue a su madre. Y otra cosa, que lo mandes a otro chinga a su madre, a Peralta, que es una mierda, que hace sufrir mucho. Y no conocemos a Peralta, no sabemos a quién hace sufrir. O sea, esto hace agua por todos los costados. Nosotros tampoco tuvimos dejar entrado al casino. No, que no. Al casino hay que entrar con dinero. Mírate. Y sin dinero, si no, no es negocio, güey. No sabemos ni qué llevas en los bolsillos, así que está muy bien. Néstor Chávez de Juliaca, Perú, ahí te viste y no volverás a entrar a ningún casino que pertenezca a la cadena de En Caso de que el Mundo se desintegre. Exacto, que son... Sí. ¿Cuántos? No, todavía no hay ninguno, pero... Ah, pero no entrarás. Ya, no entrarás. Limber Talk es de Campeche, México. Ja, hola, Limber. Dice, sospecho que mi amigo no es gay, sino que en realidad... ¿Qué pasa? ¿Está todo el mundo sospechando que todo el mundo es gay? ¿Se está gayizando este programa? Sí que sí. ¿Quieren que a partir de este momento se llame La Hora Gay? Donde de, digamos, póngale. A ver, tú, sal de ahí, tú, entra ahí. O tú. La Jaula de las Locas. Sí, La Jaula de las Locas. No sé, Limber Talk tiene esa sospecha que su amigo no es gay, sino que en realidad es un heterosexual de closet, y a que nunca dice ser gay. Todo da ser gay es un ruso que ya hemos conocido. Dice, todo da indicios de que él solo le da vergüenza ser hetero. Espero le den ánimo para que salga del closet y admita su realidad. Pero bueno, que haga lo que quiera. Si eres hetero, sal del closet y di de una vez. Está toda tu familia esperando esa declaración y tú que la tienes ahí en ascuas, ¿eh? Ahí te viste. A Limber Talk le mandamos un abrazo, y también le mandamos abrazo al Mushe. No porque se trate de él, sino porque el Mushe también es de Campeche, ¿eh? Abner Schwarzenegger. Ajá. Que no es Arnold Schwarzenegger. No, es Abner. No, y claro, y vive en Veracruz, México. Dice, ¿qué tal? Muy buenas las tenga la muda y las siga pasando en compañía de los demás tripulantes. Pero las tiene re buenas. Bueno, sí, las vieras. Es la primera vez que les escribo a ustedes, ya que es poco tiempo que llevo a escucharles, y es solo para confirmarles que tengo la sospecha de que el Chupacabras, que fue y sigue siendo recordado por haber hinchado las pelotas por un tiempo aquí en la Tierra, está con ustedes. Sí que sí. Sí, sí. El Chupacabras. El Chupacabras en realidad estaba con Charlie Kirk Kid en California. Exacto. Trabaja con él. Pero bueno, no sé, él hace todo aquí una lista de cosas porque sospecha que el Chupacabras está aquí, sospecha que hay una confabulación con el Mico, que el Chupacabras en determinado momento se va a quedar con la nave y que el programa terminará llamándose antes que el Chupacabras se desintegre. Ah, puede ser. Nosotros buscaremos por todos los rincones y todo puede ocurrir. Así que bueno, chao, se despide por el momento Abner Schwarzenegger, gobernador de Veracruz. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¿Qué tranza, mis cadetes espaciales y especiales? Habla el Palmerman del defectuoso mexicano. Ja, hola, Palmerman. Dice, en estos momentos me encuentro indignado, encabronado, con madre, y estoy que me lleva la chingada ahora que me despierto con la novedad de que los ilustres personajes gringos que domina la silla del Congreso de Género del Granero del Mundo, granero donde se almacena la mierda política más asquerosa del mundo, conocido como los Estados Unidos de Norteamérica, y que a su cabeza tienen al líder, al señor conocido como George W. Bush, empiecen a contar las mentadas de madre, por favor. Es la número uno, George W. Bush. ¡Chinga a tu madre! Mi coraje está en que al fin estos pendejos se salieron con la suya y ahora van a empezar a jugar al Berlín chiquito con su muro de cagada, del cual acaban de aprobar su constitución en el día de ayer. Me recuerdo con nostalgia hace algunos meses cuando George W. Bush, ¡chinga a tu madre!, prometía en sus campañas firmar un acuerdo migratorio con mi país, es decir, México, y ahora que ya está sentadito en la silla presidencial empieza a poner las piedritas en su pared culera y rellenal de estiércol, desperdicio y mierda seguramente menos apestosa que él, las zanjas de la frontera por donde se pasa toda la gente que hace caminar su puto país al trapear sus pisos, limpiar sus platos y trabajar en sus chingadas construcciones, todas esas labores que no harían ellos, pero que con las que siguen siendo potencia. Así que señor W. Bush, ¡chinga a tu madre! Le mando con todo mi corazón un ¡chinga a tu madre! Y siéntese orgulloso de haber pasado a la historia. Ahora siéntese y relájese, que usted ya es lo suficientemente cagado y culero como para estar en las páginas de los libros del futuro y está presente en la indignación de todos nosotros que vivimos en este país, México. Gracias por dejarme deshogar este pinche coraje que oprimía mi pecho, así como un abrazo para Arnold. También se merece una mentadita, póngale la cuarta, Arnold Schwarzenegger. ¡Chinga tu madre! Y les mando un abrazo a todos los hermanos chingones que se la rifan todos los días del otro lado del río Bravo. Les dejo, cabrones, con un abrazo encriptado para ti, pirata, y otro binario para toda la tripulación, ahora que tengo una mano dentro de la bragueta y la otra con el mouse en la máquina, al Palmerman del DF mexicano. ¡Ja! ¡Grande Palmerman! Hola, amigos de la María Tijuana, soy Salvador, un joven de 20 años que anda con una persona casada que me dobla en edad. Ajá. Bueno, pues déjenme decirles que ya casi llevamos 7 meses. Oh. Recordamos la historia de Salvador, sí, ¿no? Que sí. Estás siguiendo con un señor que está casado. Sí. Se lo digo a usted en secreto porque hay muchísima gente escuchando este programa. Y nada, y hace 7 meses que están juntos. Y lo dobla en edad el señor. Sí. Está casado. Sí. Bueno, y aunque ha sido... Tiene familia. Y aunque... Numerosa. Muchas. Y aunque ha sido los mejores momentos de mi vida, me siento mal. Lo que pasa es que el día lunes de esta semana me llamó temprano para decirme una noticia que me dejó frío. Lo que pasó es que me dijo... Mi esposa ya sospecha que ando con alguien. Y sabe que no es precisamente una mujer. No sé qué voy a hacer. Y es que me dijo que teníamos que darnos un tiempo. Y tengo miedo de perderlo. Han pasado solo unos días. Todo se pierde. Todo se pierde. Al viejito lo vas a perder. Sí que sí. Porque, bueno, tarde o temprano se pierde. Se pierde, tú sí. Lo que debes saber que el amor está dentro tuyo. Y que la atracción que sientes por el otro también está dentro tuyo. Trata de, así como cuando te recomiendan dejar de fumar. Y lo primero que te dicen es, debes tratar de no sentarte en los lugares donde utilizas para fumar. Claro, lo sí. Cual para nosotros, por ejemplo, sería imposible. Claro, porque fumamos por todos lados. Claro, es, efectivamente. Hasta, y de alguna manera, tú trata de no ir a los mismos lugares que ibas con él o a la misma. Póngale, sí. Entonces, eso te dice, todo me vale madre a partir de esa noticia. Nada tiene importancia. He pasado por lugares que frecuentábamos. Claro. Claro. Sí. Es un lugar muy común. Y ese miraba al costado y ya no veía. Oh. Ay, si estuviera con él. Y bueno, y me doy cuenta que me hace un chingo de falta. Esta semana solo me ha llamado 3 veces. Oh, tres veces. Bastante. Sí, que tres, sí. Tres veces ni de casado se llama uno. Póngale. Claro. Dice, bueno, para saber cómo estoy. Y me muero un huevo. No, me muerdo un huevo en realidad. Ah. Ay, cuéntame cómo haces eso, sí, güey. Sí. No para mordérmelo, pero siempre tuve la intriga de. Yo pensé que se te quebraba la columna vertebral. Claro, póngale. Hay muchos que están por ahí escuchando y dicen, pero. Quizás trabaja en circo. Ah, a lo mejor, claro. Y es así como el hombre elástico. El hombre elástico. Dice, me muerdo un huevo para no llorar. Dice, ayúdenme, por favor, si amigos. Me muerdo un huevo, lloro un montón. Sí, claro. Pero no puede llorar. Porque ¿cómo llora? Por la nariz. Claro, o sea, cuando suelta el huevo, sí pega el grito de ¡ah! Y llora. Pero nada. Salvador de Tijuana, Baja California Norte, México. Lindo y querido, cuídense mucho, camaradas. Un saludo y un abrazo fuerte. No te puedo contar. ¡Ey, cabrón, ponte bien! Sí, ponte bien. Las cosas pasan. ¿Qué se va a hacer? ¿Sabes lo que es muy angustiante? Ya cuando empezó la relación, se sabía que venía complicada. Claro, tú cuando entras al casino y vas a jugar los números, ya sabes que dentro de él de la posibilidad está perder. Sí que sí. Yo creo que en este caso estás como para perder. Sí, sí. Pero bueno, a no desanimarte, Salvador. La vida no termina justamente en el día de mañana a la hora señalada. No que no. Puede dilatarse un poco más todo eso. Sí. Y disfrútalo. Si disfrutas de esta situación, síguela disfrutando. Y si no, trata de ver y de hablar, porque creo que lo que más angustia causa es esa indefinición. Sí que ¿no? sí. Las indefiniciones son lo que más angustia causa. Sí, sí. A veces si la respuesta que es la que no quieres escuchar, es preferir que venga ya. Y ya sabes cómo claro encarar sí. tu vida y cómo reordenar las piezas de tu rompecabezas particular a partir de una respuesta. Pero cuando la cosa está así, es como, bueno... ¡Arriba, cabrón! ¡Arriba, cabrón, Y estamos contigo. Y síguenos escribiendo, cualquier cosa nos vas adelantando sí cómo va sí. haciendo esto. Ya está, desde el comienzo está complicado lo del viejecito. El novio chafa, qué buen nick este, ¿no? Sé que sí. Novio chafa. Novio chafa. No esperen mucho de un novio chafa, ¿no? Él es de Jalisco, México, dice... Yo sospecho que soy un novio, el novio más chafa del mundo. ¡Ja! No sé ni por qué mi novia me quiere, dice... Si soy un idiota desatento, no le he regalado nada desde el mes que llevamos y soy muy idiota con ella. La maltrato. Cabrón. Y eres un idiota. Sí que sí. Bueno, pero pa novios tan chafas, siempre hay niñas tontas, ¿no? Sí, sí, sí. Que creen que no se merecen algo mejor y que permanecen junto a novios chafas. Claro. Con tal de no estar solas, son capaces de soportar cualquier maltrato y cualquier injusticia de este tipo. Así que novio chafa. No tenemos mucho de decirte de aquí. Hola, hijos de Miner. Hola, campanita. Has venido con San Pascualito Rey, campanita, Dice, hola, hijos de Minerva. Y Eric Arthur Blair, dice George Orwell. Desde Marabatío, Michoacán, México, les saluda San Pascualito Rey Reloaded. Tengo miedo de dormir. Señores de la nave, he tenido un sueño. Pero sé que no soy el único. Ah, no, esa frase es de otro. Bueno, ha tenido un sueño recurrente. ¿Qué soñó? Sueño que estoy en una fiesta donde estamos cantando música de rock y a ese selecto grupo de personalidades, y entre ellos se encuentra Martita Sahún de Fox. Hey. Martita cantando rock, no me la imagino. Y que luego se sube al escenario y a hacernos los coros. Dice, después canto la canción de Serenata Pacheca con los parias. Puede ser un éxito, Cuando nuestro presidente se acerca a saludarnos, despierto gritando, ¡puta madre! ¿Qué puedo hacer? Ayúdame, niño elefante. Y mi ex gata, hoy gato, sí, lamentablemente comió pollo. Creo que allá... un espacio para mí en el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Sí, hay mucho espacio sí en el Sanatorio Mental. Deberías aprovecharlo y utilizar la imagen de la mujer del presidente. Sí, de Martita Sahún. Sí que sí, para publicitar la banda. Claro. Claro que sí. La banda donde la banda de Marta Sahún. No, pero tanto. Eso va a confundir con la banda que está en el poder en México. Claro, no, no. No, no es banda delincuente. No. No, no, la banda de rock. La banda de rock. Es más, le puedes poner la banda Sahún. Póngale ese. ¿No? Y bueno, y ya está. ¡Vamos a la tierra! Algunas copias vendidas seguro. Pase la pipa desde Marabatío, Michoacán, México, San Pascualito, Reload. Todo es posible a menos de que no lo sea. Gloria de Juliaca, le mandamos un saludo a Milo. Estamos perdiendo contacto. De Juliaca también. A Jackie del DF mexicano, un beso para ella. También a Dar Nemesis, que está por aquí con la foto de una niña que estaba borrachísima y él. Ella. Pepito de Tijuana, México. Bueno, señor Lagartica, veo muy mal la tierra. Yo está titulando en estos momentos y le pregunto, ¿cómo ve la tierra? La veo como un pasillo demasiado angosto. ¿Un pasillo, güey? Sí que sí, con poca luz. Ay, me jode, está oscuro. ¿Dónde no entramos de frente? Ah, carajo. ¡Hey, amigos! ¡Utilicemos la inteligencia! ¡Huyamos de aquí caminando de costado! Sidewalking.